Esta canción le dedicamos a toda la gente que con su cariño, sus aplausos, siempre siguieron toda la carrera brillante de Marcelo Vélez y Los Trigales. Abiertas, tú eres realmente el más cierto.